a partir de un video mal editado y recortado, se analiza algo que es absolutamente poco profesional, que es no entender que en este caso el policía Chocobar estaba en la persecución de un delito que seguía. El delito estaba todavía infragante, es decir, el delito todavía existía, y existía sobre todo, digamos, posibilidades de que esa persona, teniendo todavía el arma con la que había cuchillado a una persona con 10 puñaladas, hiciese lo mismo con cualquier otra, tomase un rehén, utilizase esa arma nuevamente. En consecuencia, nosotros consideramos desde el Ministerio de Seguridad que la acción que llevó a cabo el policía no es una acción de legítima defensa. Eso, desde nuestro punto de vista, y eso es lo que van a decir los abogados, está mal encuadrado. Nosotros creemos que es una acción de cumplimiento de los deberes de funcionario público que le cabe a todo policía que está con estado policial, y consideramos que esto lo que hace es ratificar una mirada que tiene nuestro gobierno, que es que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Es decir, nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía siempre era culpable, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es, de alguna manera, el que realiza las acciones para impedir el delito. Puede haber policías que lo hagan mal, y en muchos casos lo hay, pero el principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina en la Argentina. Policía que estaba en un enfrentamiento, policía que iba preso. Nosotros hemos cambiado estamos cambiando esta doctrina. Hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales, porque consideramos que solo cabe en ínfimos momentos. Y esto es lo que vamos a hacer. La inconfundible voz de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo defendiendo al policía Chocobar por haber asesinado por la espalda a una persona, sino hablando de un cambio de doctrina de la culpa hacia el policía. Dice que en la Argentina el policía siempre era el culpable y ahora van a entender prácticamente todo como cumplimiento del deber. Estamos ya en contacto con Miriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Miriam, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Ante qué escenario estamos, Miriam, a partir de estas declaraciones de Patricia Bullrich? Bueno, creo que Patricia Bullrich está intentando, por un lado, legitimar lo que ya vienen haciendo en diferentes casos, y por otro, dando una vuelta de tuerca a lo que sería aumentar un férreo control social. Vimos su política hacia la protesta social, y ahora lo que quiere dar es una nueva vuelta de tuerca y decir, bueno, también en el ámbito del control social vamos a ser implacables. Ahora, hay dos maneras de verlo. Hay una manera de verlo como un gobierno que está muy fuerte. Algunos incluso hablaron de que era un gobierno súper hegemónico que avanzaba sin contradicciones. Y también hay otra posibilidad, que es verlo, y como lo entiendo yo, que es un gobierno que no le cierran las variables económicas, que en un Congreso donde había avanzado prácticamente sin escollos durante 2 años, le empezaron a aparecer esos escollos producto de las movilizaciones de diciembre, que no tiene buenas noticias para dar en ningún ámbito, entonces endurece la política represiva. Por eso yo ponía en algunas redes hace un ratito que si redoblamos la organización de todos aquellos que están enfrentando los despidos, redoblamos la organización de las mujeres que vamos a salir este 8 de marzo y nos movilizamos masivamente, al gobierno se le complica, porque ustedes saben que la represión siempre tiene el límite de la masividad. Ahora, por otro lado, Miriam, uno no quisiera seguir comprobando en los cuerpos que caen ante las fuerzas de seguridad el retroceso o el miedo de un gobierno que no puede modificar las variables contra el pueblo, ¿no? No, por supuesto, pero creo que lo peor que podemos hacer con eso es darle la razón al gobierno e irnos a nuestra casa. Creo que así nunca han avanzado los pueblos en sus derechos ni en sus conquistas. Lo pongo como una reflexión más profunda porque hay un debate abierto sobre si este gobierno avanza todopoderoso y sin contradicciones, y como se vio en diciembre, no es así. Ahora, creo por eso que esto no es casualidad. Bullrich es una bravucona y actúa todo el tiempo así. pero también sabe que está en problemas para avanzar con sus planes, ¿no? Entonces sale a endurecer un discurso represivo y también a dar una prieta a la justicia, evidentemente, una justicia que tiende a escuchar mucho al poder, le da un mensaje diciendo, bueno, tengan cuidado, esta va a ser la línea del gobierno, ojo, no hagan algo distinto. Sobre eso quería preguntarte, ¿no hay una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial a partir de que Macri decide recibir y de algún modo saludar, felicitar a un policía que está siendo juzgado? Una interferencia absoluta desde mi punto de vista. Uh-huh. Absoluta, ilegal por donde se la mire, porque no es una causa judicial que está abierta, que está en la luz pública, que es evidente que el gobierno sabe que es un debate público y sale a jugarse claramente por un lado que no es el de la víctima. Entonces, está dando un mensaje de impunidad muy, muy concreto. Sí, claramente hay una interferencia y jugar para el lado de la persona que mató, incluso si uno quiere discutir los motivos y habrá distintas opiniones, pero el que tira a asesinar es ese policía y el gobierno se pone de ese lado, entonces sabe que está dando un mensaje que es sumamente peligroso. Así como hay un pueblo movilizado y así como decís que las políticas de recrudecimiento con respecto a las fuerzas de seguridad tienen que ver con que el gobierno no estaría pudiendo controlar la situación, por otro lado, no hay mayor represión efectiva que la que tiene una parte de consenso social también. ¿Ves este otro lado, Miriam, también de un porcentaje de la población que cree que la policía tiene que estar más empoderada, más presente e incluso matando a sangre fría? Mira, sectores de derecha siempre hubo y habrá. Eso no es la novedad. Creo que la novedad es que el gobierno tenía mucho más consenso hace unos meses atrás que el que tiene ahora. Es exactamente al revés. Creo que hace unos meses tenía más consenso después de lo que fueron las jornadas de diciembre, donde quedó muy, muy mal parado por la represión que desató, incluso hizo una campaña brutal en los medios de comunicación, sus medios amigos y adictos, diciendo, hablando de la violencia y haciendo una campaña muy específica, y creo que no ha tenido los resultados que quería. Siempre tiene más resultados en Comodoro Pi que en la calle, entonces me parece que sí, que va a haber sectores de derecha que justifiquen la represión, por supuesto, que los hay ahora también. Sí, que creo que perdió un consenso que antes era más amplio. Miriam, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo, que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. Miriam Bregman, legisladora porteña por el PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, sobre estas declaraciones de hace un tiempito nomás de Patricia Bullrich, diciendo, estamos cambiando la doctrina de que el policía siempre era culpable. El caso Chocobar le sirve justamente para llevar esta doctrina hacia el lugar de que el policía nunca es culpable básicamente de nada y tiene licencia para matar en la Argentina.